24/7. Podcast de noticias. Buen comienzo de semana para todos. Un gusto comentarles algunas de las noticias publicadas en nuestras páginas. Culminó el escrutinio departamental de las elecciones internas del pasado domingo 30 de junio. En lo que hace a Durazno, el trabajo de los funcionarios de la oficina electoral se completó, dado que también fueron revisados los votos observados. Los resultados definitivos mantuvieron la tendencia y no hubo sorpresas, pero para ampliar, les invitamos a entrar en la sección política de nuestro portal. Son muchos números y es mejor verlos. 24/7. El jueves, en la Junta Departamental de Durazno, el edil Martín Viana expuso la situación del Club Deportivo Unión Juvenil. Pide apoyo a la Intendencia para acondicionar su predio en el balneario Independencia, actualmente en abandono, donde algunas personas están viviendo en cuatro carpas. A la Intendencia, que nos pueda colaborar con la limpieza del predio y con la colocación de lo último que nos faltaría para poder tener una cancha digna de tierra negra. Viana dijo que desde 1969 el club lucha por un estadio propio. De hecho, ese año, 1969, dio su estadio para viviendas y edificios y les prometieron construirle un escenario de juego que nunca cristalizó. En 2022 y 2023, el club invirtió $8,000 para mejorar el terreno, pero necesitan ayuda para limpiar el predio y añadir tierra negra. Recordó el impacto social positivo del club en la comunidad duraznense. 24/7. Me ha llegado de vecinos de la zona aledanera una nota, la cual después se la hago llegar a la mesa. El edil Carlos Custer, de Cabildo Abierto, expuso una inquietud planteada por los vecinos de las inmediaciones de la Lanera, quienes piden la inclusión de más calles en el proyecto de saneamiento recientemente anunciado por las autoridades de la IDD y OCE. Expresó que aunque se ha logrado un avance significativo al confirmar la llegada del servicio de saneamiento a zona La Lanera, existe una preocupación por aquellos vecinos que aún no están contemplados en el plan. Creo que es necesario hacer un esfuerzo adicional para incluir a otros vecinos, manifestó. La solicitud se centra en la extensión del servicio de saneamiento a la calle Ibiray, desde el ingreso por la ruta 14 hacia La Lanera y Númix, donde hay varias casas de familia. Según el curul, estos vecinos también requieren con urgencia el servicio y la falta de este afecta su calidad de vida. Es todo por ahora, gracias por acompañarnos 24/7 a través del portal de noticias duraznodigital.uy. Podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.